química, bebé. A ti te gusta ser de todo y a mí también. Pues vamos a darle. Salgo sin contar los chavos pa' soltarle. Está cabrón, chica, tú siempre llegas tarde. Hoy no te me tarde. ¿Qué tal la hice pa' que fume, fume? Pa' que beba, beba. La noche está pa' un culito, una baby nueva. Ese cuerpo, ese cote, qué bola era. Mami, si no te amamos, pa' donde no se vea. Pero pa' que fume, fume. Pa' que beba, beba. Hasta mi ma está pensando que nena buena. Sí, y que nena buena. Dale culito y ninguno te llena. Sí. Pa' que fume, fume, pa' que beba, beba. La noche está pa' un culito, una baby nueva. Ese cuerpo, ese cote, qué bola era. Mami, si no te amamos, pa' donde no se vea. Pero pa' que fume, fume, pa' que beba, beba. Hasta mi ma está pensando que nena buena. Sí, y que nena buena. Parle culito y ninguno te llena. Vamos pa' donde no se vea. Esta la dice pa' que fume la boba con la nena. La cookie con el daddy. Esta cabrona muy a diario. Si no llegamos al Lincoln, llegamos en la de Nali. Ella tiene un culote, pero lo tapa el paggy. Yo tengo pele Kendall, pero tú eres mi Gaby. Si no te hagas, tú te tiras la fotito cuando te quitas la faja. A mí me encantan los pelitos rubios en tu espalda. Yo paso a buscarla. Y si tienes novio, mami, digo, soy como Chencho. Si tenerte en cuatro, ese es mi intención. Siempre llega a casa pa' salir de Howell. Si yo voy a entrar cuando se guarde, si tiene novio, mami, show. Como Chencho, sí. Hoy voy a explotar los verdes pa'l show. Tú te pasas backstation en los conciertos y yo me paso adentro. De ti esta la hice pa' que fume, fume. Pa' que beba, beba. La noche está pa' un culito, una baby nueva. Ese cuerpo, ese cote, que bola era. Mami, si no te dan, vamos a poner no se vea. Pero pa' que fume, fume. Pa' que beba, beba. Hasta mi ma está pensando que nena buena. Sí.